que pongo en riesgo nuestros días de amistad. ¿Qué tal estuvo tu feriado, Vivi? Pues mi feriado estuvo muy divertido. Estuve descansando después de la universidad y todo lo que he pasado este tiempo. ¿Y el tuyo, Edu? Cuéntame. Ahí igual, descansando, recuperando todas las energías. Y aparte, dándole ahí a la tesis, vamos a ver qué pasa. Ojalá ya acabemos pronto. Y si tú también, quien nos está escuchando, quieres contarnos qué tal estuvo tu feriado, dónde estuviste, qué comiste, escríbenos a nuestras redes sociales, ahí en Plan Ideal S en Facebook, también a nuestro correo. Ya tenemos correo, Vivi. planidealse@gmail.com. Ya nos pueden ubicar también ahí. Pronto estaremos estrenando también canal en SoundCloud. Están un poquito pesados los archivos, pero vamos ahí. ¿Les recuerdas, Vivi, también por dónde nos están escuchando y las redes sociales de la Casa de la Cultura? Así es, nos pueden escuchar por la www.radiocce.com y también nos pueden escuchar por la 940 AM. Y si tienes un smartphone, descárgate la aplicación Radio CCE HD y nos llevas de ahí a donde vayas a salir en esta tarde y en la mañana y en la tarde de este día. Así que, Vivi, ¿con qué seguimos? Bueno, antes de irnos con la nota curiosa sobre el mundo animal, vamos a escuchar la siguiente canción, que es Como tú, de Rocco y Blas. A mí me gusta la noche cuando cae el sol y te veo bailando al compás del tambor. Rocco y Blas. Me gusta tu piel. Con buena música, la mejor compañía, y para seguir con todo, les queremos agradecer a todos quienes nos han escrito esta semana a nuestra fanpage de Plan Ideal. sigan dejando sus saludos, sus comentarios y nosotros seguiremos trabajando así de fuerte para hacer de sus sábados lo mejor de la semana. A ver, Vivi, la semana pasada no, porque estuvimos de feriado, entonces fue hace 2 semanas. Ahí ya estamos bien. Te hice una pregunta media curiosa sobre las moscas, ¿era? ¿No? No recuerdo bien, ya es muy, hace mucho tiempo. Pero ahora te traigo una de si habías escuchado que no solo las abejas son las únicas que trabajan con miel. No, no había escuchado, pero me imagino que algún otro insecto también trabaja con miel. Otro de esos bichos. Pues sí, es que existen algunas hormigas que trabajan almacenando miel y se las conoce con el nombre de hormigas melíferas. Aunque su nombre científico, espero pronunciarlo bien, es Myrmecocytus, es el nombre científico de estos insectos, el nombre también medio extraño. Estos insectos habitan en el clima seco desértico porque les permite el desarrollo y se las puede hallar en Australia, África y también en parte de Norteamérica. Además, su actividad es una de las mejores curiosidades en el mundo de las hormigas, pues, a diferencia de las abejas, que almacenan la miel en panales, estas alojan el néctar dentro de los cuerpos vivos de hormigas obreras a las que se les llama repletos. La colonia depende de estos, entre comillas, frascos de miel vivientes durante las épocas de escasez. La peculiaridad de estas hormigas es que su abdomen está tan dilatado como una uva, lleno de un líquido de color ambarino, que a muchos les gusta, a muchas chicas también les gusta usar esos colores ámbar, aunque también van tomando el color de los alimentos que almacenan, siendo los más comunes, aparte del ámbar, el verde, el rojo, naranja y azul. Durante ese tiempo empiezan a ser incapaces de moverse a causa de sus hinchados vientres, así como algunos. Edu, ¿qué te parece que para continuar con esta interesante nota vamos con una canción y después regresamos para escuchar cómo puede otra hormiga depositar y extraer el alimento? ¡Estupendo, Vivi! Ahora vamos a disfrutar de la canción de Carlos Vives y Sebastián Yatra, Robarte un beso, somos Plan Ideal. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. piensa en ti su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Ahí estábamos, como siempre, con la mejor energía y la mejor música para ponerle la mejor compañía a tu sábado. Siempre Plan Ideal. Por la 940M o por www.radiocce.com. Si no, también se pueden descargar la aplicación ahí en sus smartphones. En la Play Store nos encuentran como Radio CCE HD. Y ahora sí, Vivi, recuérdales la pregunta que me hiciste hace un ratito. Claro que sí, Ed. ¿Cómo puede otra hormiga depositar o extraer el alimento? Ya me pones en aprietos, Vivi. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Ah? Es que todos tienen esa curiosidad. Pues claro, y te lo voy a responder con esto. Vamos a terminar ya la nota de nuestra siempre querida y amada nota curiosa sobre el mundo animal. Así que para ello emplean una contraseña. Ellos también tienen una contraseña, así como nuestro de smartphone. Tocando, lo hacen tocando con sus antenas, las antenas de la hormiga repleta. Es decir, que la una hormiguita, si quiere extraer o depositar, le va a tocar las antenitas y ¡pum! Ya, la contraseña iba a abrir. Entonces, la segunda abre la boca y destapa, entre comillas, el frasco de miel. Una válvula especial en el estómago, compuesta de 4 pliegues, regula la entrada y salida del líquido. Entonces, es así como se puede sacar. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro segmento. Cosas inéditas del mundo animal. Así es, Ed. Ahora, vamos a escuchar a un joven. Muy joven en el mundo del arte. Y Edu, capaz que te confundes y piensas que esa voz es de un colombiano. Será, entonces vamos a escuchar, a ver. Creo que, no sé. Pero bueno, vamos primero a escuchar y luego. Así igual. Es, Edu, mejor primero lo escuchamos y después te digo de dónde es este chico. Con ustedes, Elian Evans y su tema Si me dejas. Tengo que confesar que ya no quiero ser tu amigo. ¿Sabes lo que te digo? Quiero tenerte un poco más. Sé cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. Tú no sabes lo que haría pa' que llegue el día que pueda llevarte conmigo. Y te enamores de una vez. Solo si me dejas, tal vez puedas ver que me estoy muriendo por tenerte solo pa' mí. No sé cómo decirte que desde hace tiempo que siento algo por ti que me quema por dentro. Llevo esperando tanto por este momento para poder decirte lo que estoy sintiendo por ti. Solo contigo es que me siento así, yeah. Me llevas a un lugar lejos de aquí. Cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. Tú no sabes lo que haría pa' que llegue el día que pueda llevarte conmigo. Yeah, la nueva generación. Maya, Mikey Full, Elian Evans. A ver, me pusiste ahí nuevamente en aprietos. Ese ha sido el programa de ponerme en aprietos, ¿no? Si no es colombiano, entonces, ¿de dónde es? Yo sabía, Edu, que te ibas a confundir, pero no. Más confundido no puede estar. Exacto. Él nació el 16 de febrero de 1994 y tiene 23 años de edad. Ah, la misma edad que yo tengo. Así es, Edu. Y adivina de dónde es. ¿De dónde es? Es de Ibarra. Talento Barrio ecuatoriano. Vea usted, qué talento que tiene nuestro país y siempre de exportación, Vivi. Como todo lo que se presenta aquí. Claro que sí, Edu. Y nuestra entrevista también va a demostrar todo su talento y viene a promocionar un sencillo que está genial. Entonces, para que ellos puedan sentarse y acompañarnos aquí en nuestra mesa redonda y sentirse también a gusto, como siempre tratamos de hacerlo con todos nuestros entrevistados, vamos a una pausa y ya regresamos con más de... Plan Ideal. Todos, toditos, no se vayan. Ya regresamos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión. Entretenimiento. Información. Y más. Aquí en tu plan ideal. Ya estamos de vuelta aquí con más de tu programa Plan Ideal. Y antes de conocer a nuestros entrevistados, vamos a escuchar su sencillo y regresamos para conversar con él. Si quieres un poco acción, ven. Lo hacemos en la noche, en la mañana y en la tarde. Me gusta a ti comerte, a ti te gusta saborearme. Ah, muy chula, tú sabes que a mí tú me encantas y a ti te encanta cuando este bandido a ti te canta en el oído. Te digo un par de cosas con sentido. Me gusta que pegue tu pecho y sentir tu latido. Solo conmigo, quiero comerte otra vez, siguiente reclama. Solo conmigo tú te quitas la gana. Vuélvelo a hacer, que sea mi otra vez. Quiero comerte otra vez. Ahí teníamos de la canción de Naldo y Gino otra vez. Así que bueno, vamos a dejar que ellos se presenten, que nos conversen quién es Naldo y quién es Gino. Así que chicos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Plan Ideal. Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos Naldo y Gino, me presento. Es un placer estar aquí en el radio, en la radio Plan Ideal. Bueno, esta mañana presentar nuestro nuevo sencillo titulado Otra Vez. Me presento, yo soy Naldo. Bueno, yo soy Gino. Somos Naldo y Gino, nuevamente como lo decimos, gracias por la invitación a Plan Ideal. Estamos igual, como ya dijo mi compañera, estamos aquí presentando nuestro nuevo sencillo Otra Vez, que está promocionándose, es nuevito, recién salido, y bueno, vamos a seguir. A ver, quiero que nos comenten primero, ¿de dónde sale, interesante, Naldo y Gino? Naldo sale porque mi segundo nombre es Ronaldo, y me llamo Kevin Ronaldo, lo que fue es que quizás del fútbol no se me dio por ahí. Y Kevin de Kevin Prince Boateng y Ronaldo de Cristiano Ronaldo, sí, capaz. Algo así. Entonces ya pues mi papá ocurrido en esos años me puso el nombre de Ronaldo. Lo que en estos tiempos fue así y como me guié por la música y todo, entonces fue algo de pensarlo, de qué lo pongo. Entonces le quitamos el Roy, quedó el Naldo y al camino. Mira. Compañero. ¿Y Gino? Gino pues es un nombre escogido igual por mis padres. Sinceramente me llamo así, Gino, y así quedó. Es más original no puede ser, y para el dúo de nosotros quedó más que bien. ¿Los padres ya pensaron en el nombre artístico? De una, o sea, ya sabían que no les iba a dar el fútbol, entonces vamos ahí con el destino. Les han apoyado siempre sus padres. Sí. ¿Cómo pasó esto? ¿Desde dónde sale también este talento de cantar? Pues bueno, eso les comentaría. Quizás en mi familia es un poco la música predominó siempre. Mi abuelito fue artista de lo que es del pasillo. Igual mis primas y todos se dedican a la música. Diferentes géneros, pero creo que igual por la edad y todo nos hemos dejado llevar por lo que es del momento, el reggaetón. Quizás romántico y todo, y entonces eso es hecho lo que estamos haciendo, hacer algo que le gusta a los jóvenes y todo eso. Gino, ¿tú de dónde ese talento? Y bueno, igual mi familia también solo es descendencia artística, se puede decir. Todos desde mi abuelito, igual tíos, primos son guitarristas, cantantes y todo. Y bueno, pues la historia que comienza de Naldo y Gino fue igual, que cada uno nos gustó la música. Y para, como creo que se dice, el destino, nos viene a juntar y hacemos este dúo que sigue saliendo a flote. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo deciden unirse? Pues bueno, todo esto se dio gracias al colegio. Quizás en el colegio se conoce a muchas personas que llegan a ser importantes. Y esto fue así, entré al colegio Dillon. Conocí acá a mi amigo en octavo, creo que es una amistad ya de varios años. Y se fue dándonos coincidíamos en gustos musicales, todo. Y todo esto se dio ya en... cuando estábamos en quinto curso. Volvimos a coincidir en el curso porque siempre nos cambiaba. Se dio esto así y por proyectos de artística, de casas abiertas, todo se dio así. Nos veían que nos gusta la música, él llevaba la guitarra, estábamos cantando en las horas, horas libres y todo. Y entonces eso les llamaba la atención a los licenciados y nos propusieron el salir en una casa abierta y todo. Primero. Al inicio quizás el recelo, la vergüenza, porque nunca estuvimos en, no sé, en una tarima montados. Y entonces decidimos que si es que esto es lo que nos gusta, hacerlo. Primero empezamos en una casa abierta, vimos que hubo un poco de acogida. Y después vino la propuesta del pregón, algo más grande. Lo que quizás lo pensamos dos veces del salir, porque quizás queríamos hacerlo bien. Y entonces fue algo de trabajo de dos semanas, de escoger las canciones que eran del momento. Y teníamos nuestras letras escrito así, y dijimos, ¿por qué no presentar un tema nuestro? Y entonces fue así, cuando nos presentamos en el pregón del colegio, hubo acogida, les gustó a la gente, y entonces dijimos, ¿por qué no seguir en esta carrera que es la música? ¿Cuál fue la canción escogida? Ya me pegué por acá también. La emoción. ¿Cuál fue la canción escogida para ese pregón? Porque no ha de ser también otra vez la canción que fue para ese entonces. En realidad fueron varias. Más hacíamos también covers para que la gente también reconozca, artistas también, para que la gente, se puede decir, se prenda, se encienda el ambiente. Y una canción, bueno, estamos en planes de sacarla también, que fue hecha igual por nosotros, letra de nosotros, la hacíamos en el curso, en el colegio. Cogimos una pista y la montamos ahí. Y bueno, la sacamos y cogió acogida Los nervios. Y le gustó a la gente, más amigos y a los licenciados principalmente. Nosotros pasábamos por cursos, por ahí, por los patios y nos felicitaban. Y a la vez nos gustó eso y creo que eso fue también un empujoncito para seguir en esto, la música. Exacto. Porque fueron hace dos años exactamente fue la primera canción que la subimos a YouTube y a nuestra cuenta de SoundCloud, que la tenemos, de Naldo y Gino, y es del tema titulado Pégate. Quizás esa fue nuestro primer sencillo en sí. Algo más bailable. Ajá. Otra vez, ¿quién la escribió? ¿De dónde nació? ¿Cómo se creó la letra? Ah, pues creo que por algo romántico va por ahí, algún... Sí, exactamente, desde este segundo tema, quizás es algo que nos pasa, quizás nos pasó a todas las personas, nos está pasando, quizás las vivencias, lo que te pasa con ese amor, quizás un amor imposible, algo que se te está dando... Te sigue ahí molestando. A ver, aquí vamos entonces con confesiones. Ya le vi a Gino ahí como que... ¡Cha, se me fue! Gino, ¿tú escribiste? La verdad, sí, yo la escribí. Igual la producimos con un amigo que lo conocemos, igual productor. Y él nos ayudó también en este sueño. Y, desamor. La verdad, aquí vamos a hablar con la verdad. Desamor y a la vez romántico. Ya. Sí, eso fue lo principal. Igual Naldo también me ayudó. También me ayudó en algunas, como decir, las frases que quedaban mejor. Me decía, ponle esto, pongámosle esto, que quede mejor. Exacto. Esto está bien, esto está mal, cambiémosle esto. Y bueno, con el apoyo, siempre ha sido un apoyo fundamental entre los dos, porque así es mejor como dúo. Y bueno, pues fue que siempre ha sido un apoyo igual, Naldo, para mí, igual desde octavo que nos conocemos. Una amistad de tantos años que sigue y seguirá. Y eso es lo principal, que tengas un amigo que esté ahí, me apoye en todo, seguimos de ahí en contacto siempre, estamos habla y habla, y bueno, así es la amistad entre los dos. La letra de las canciones, ¿qué es más fácil escribirla, para el amor o el desamor? Uy, ahí está complicada la pregunta, creo que, no sé, de parte y parte creo que para mí el desamor. Creo que es como que, no sé, te sale, fluyen las letras. Y la experiencia además. Ajá, también creo que es lo que pasa. Y creo que cuando estás según, digamos, tenemos letras igual, que es cuando hemos estado tan flechados que nos han salido así, que tenemos pensado, no sé, con el tiempo y más trabajo, es sacarlas. y creo que es según el estado sentimental de cada uno. Pero... Ahora vamos a hablar sobre su talento, ¿y te parece? Claro que sí. ¿Algún instrumento que sepan entonar? Sí, la guitarra, sí. Yo igual, guitarra, piano, como ya dijimos, yo llevaba al colegio la guitarra y pasábamos en las horas libres cantando, tocando. Entonces me imagino que su club de fans nació en el colegio Dila. Exacto, sí, el Dila nacido para nosotros, sí, exactamente, ya es un año de nuestra graduación. Entonces aprovechemos también y les enviamos un saludo a los chicos. Sí, muchísimas gracias para... los contadores. Sí, los excelentes señores, primeras señores de excelentes contadores. Así era la frase del colegio y siempre agradecidos con ellos, ya que en realidad fue un apoyo demasiado desde... Fue el primer apoyo que tuvimos ya desde el colegio. El nombre del profesor también se le puede decir y mandarle un saludo de su parte. Licenciada Verónica Iglesias, igual, nos dio el empujocito. Que nos apoyó a la vez, ella nos daba la motivación para seguir. Sí, corregía partes, decía, ¿por qué esto, el otro? No tenga nervios y así. Y quizás se fue así dando. Fuimos como cogiendo un poco más de cancha, se puede decir, desde aquella vez que decidimos entrar en esto del mundo de la música y de los escenarios y todo. ¿En dónde nomás se han presentado aparte del Colegio Dilo? Pues bueno, creo que como esto es algo de... La mayoría quizás a los jóvenes nos guste esto, hemos tenido mucha acogida en algunos colegios por sus fiestas y todo. También programas como estuvimos hace 2 semanas en una fundación, igual haciendo la colaboración, era para... La fundación de IA, que es en contra del trabajo infantil, estuvimos apoyando y colaborando. Exacto, y estuvieron así, los niños igual la pasaron excelente, todas las señoras, señores, estuvieron así, genial. Sí. Estuvimos igual, según creo que el caso, estuvimos ahí colaborando y todo. ¿Dónde los podemos encontrar? Sus fans deben estar preguntándose. Claro, tenemos nuestras redes sociales, que en Facebook nos pueden encontrar como Naldo y Gino. En nuestro canal de YouTube también Naldo y Gino. En Instagram me pueden encontrar a mí como Ginogram. Y acá mi hermano Naldo, Naldo-593. Nos pueden encontrar todo, contactarnos para cualquier cosa. Exacto, ahí están nuestros... números de teléfono e igual escuchar nuestro nuevo sencillo que está sonando bastante, lleva apenas casi 1 mes y ya llegamos casi a las 1000 visitas y estamos igual muy agradecidos igual por la acogida y todo. ¿Y qué tal si para ponerle igual música esta mañana vamos a disfrutar de alguna de las letras de alguna de sus canciones, la que ustedes prefieran? Y de ahí regresamos con la entrevista, está muy interesante, para preguntarle sus proyectos de futuro y algunas cosas más. ¿Les parece, chicos? Sí. Entonces les entregamos los micrófonos y sigan aquí en Plan Ideal. Con ustedes, Naldo y Gino. Bueno, aquí sería un poquito de acapela de nuestro nuevo sencillo. Promocionando. Espero que les guste y dice más o menos así. Wow. Quiero comerte otra vez, nuevamente poder tocar tu piel, yeah. Hacer que sienta placer solamente conmigo, mujer. Solo conmigo. Oh, quiero comerte otra vez, nuevamente poder tocar tu piel, yeah. Hacer que sienta placer solamente conmigo, mujer. Si quieres en la noche yo te paso a buscar, ya tú sabes, yo soy Gino el que tiene para gastar. Deja a tu eso bobo, mami, déjalo atrás. Y si conmigo tú te acuestas, seguro te va a encantar. Yo te llevo pa' la disco, te llevo a mi mansión, te llevo pa' mi casa si quieres un poco acción. Lo hacemos en la noche, en la mañana y en la tarde. Me gusta a ti comerte, a ti te gusta saborearme, mami chula. Tú sabes que a mí tú me encanta y a ti te encanta cuando este bandido a ti te canta en el oído. Te digo par de cosas con sentido, me gusta que pegue tu pecho y sentir tu latido. Bueno, eso es maravilloso. Ahí estaba nuestro... Algo que todas las fans han de querer saber, y esta pregunta no se nos puede escapar, para ver si esos corazoncitos también vuelven a latir y ya no escriben canciones tan despechadas, pues sí. ¿Solteros, casados, comprometidos, divorciados, con 3 hijos, ¿no? Y aprovechamos también, si están acompañados, un saludo también a esta chica especial. Bueno, por el momento no, yo me encuentro solo y creo que... Disponible. Y sí. ¿Receptando carpeta? Sí, aceptando carpeta, en horario de oficina. ¿Tú, Gino? Yo sí me encuentro en una relación, un saludo para mi novia Sara. que espero que se encuentre bien este día, que tenga un lindo día y un saludo a ella y a toda la familia. La edad, a ver, vamos a hablar de la edad. ¿Cuántos años tienen, chicos? Pues bueno, yo exactamente 19 años, nací el 20 de mayo del 98, ajá. Yo tengo 18 años, nací el 23 de diciembre del 98 y soy menor. Sí. Aquí. Y ahorita no se nota, pero igual es del menor aquí. Chicos, sus planes a futuros, ¿cómo se ven en un futuro? Pues bueno, yo creo que si es que seguimos con lo que es trabajando duro a diario, dedicando, no sé, pensando un poco más de mejorar quizás letras, sacando producciones de calidad, que quizás aquí en Quito, en el Ecuador, quizás valoren un poquito más quizás del género urbano, viéndolo desde el ámbito de que quizás no todas las letras son, no sé, imaginar a la mujer o cosas así. Creo que trabajando todo eso, yo pienso que aquí a futuro, no sé, me gustaría estar, no sé, en tarimas quizás un poco más grandes, reconocido no solamente aquí en a nivel Quito, Ecuador, sino quizás tratar de que nuestra música llegue, ya que estamos marcando la diferencia haciendo letras propias. Quizás no lo vemos algo bien de quizás tomar, no sé, letras y coger e interpretarlas, sino es algo que hemos tratado de hacer, marcar la diferencia con letras de nosotros. Igual de nosotros, como ya dijo mi amigo Naldo, llegar ya a un nivel internacional, sacar el nombre de Ecuador adelante, de Quito, igual seguir con hacer nuestras propias canciones, nuestras propias letras, con el apoyo igual de toda la gente que nos sigue. Seguir adelante, estar, como ya dijo mi amigo, estar ya en una tarima más grande, ser más reconocidos y todo. El trabajo de producción, chicos, ¿cómo hacen eso? ¿Dónde lo hacen? ¿Quién les colabora? Porque eso también es un trabajo que demanda trabajo casi, por no decirlo, 24/7, hasta tener el sencillo. Exacto. Claro, porque es que exacto, eso la nos ha tomado quizás... Creo que es una bendición también, se podría decir, ya que es muy complicado a veces quizás de encontrar ese apoyo, ya que todo fue como que el colegio, quizás por eso doy las gracias, nos ha dado bastante. Encontramos igual alguien que nosotros sin saber conocimos ya el último año antes de graduarnos, alguien que estuvo metido en el ámbito de la música y de la producción unos cuantos años, y entonces escuchó lo que hacíamos justamente por ese pregón, y entonces nos propuso el grabar. Ya ha tenido él su pequeño estudio, esto es algo que va creciendo, y creo que si es que nosotros crecemos como artistas, haríamos que él crezca como nuestro productor, ya que él nos apoyó desde el día cero, y es DC Music, es nuestra compañía en el momento, es alguien que nos ha estado colaborando desde nuestro primer sencillo que está montado al YouTube. Ajá. Igual, como ya dijo, siempre en nuestro camino ha habido personas que nos han apoyado full. Ha sido una carrera bendecida. Igual como dijo ya este amigo, justo se nos presenta al grabarnos ya del colegio. Y él nos propone seguir en esto de la música, y con el apoyo de él, de DC Music, seguimos aquí adelante, seguimos grabando más canciones y esperamos soltar más temas para que disfrute toda la gente. Y algo que capaz de nadie se pregunta... ¿Hay discusiones también entre ustedes? Porque no creo que todo sea también color de rosa. A de ver alguno que le dice, oye, no cantaste bien, ¿qué pasó? No, creo que eso es de parte y parte. Creo que en el momento que estamos metidos en el estudio, creo que sí hay eso. Y creo que lo bueno es que ninguno de los dos lo toma de mala manera, como de resentimiento, de que, chuta, ¿por qué te pones en ese plano? Sino que creo que todo lo cogemos como un consejo para avanzar, para seguir y mejorar. Entonces eso hemos hecho. Quizás a veces le digo, esto no va así, va acá, y entonces él me sabe escuchar, él igual me dice, esto ¿por qué no lo haces de esta manera? Y quizás nos ayudamos, y sí, de que hay problemas sí lo da, pero igual sabemos cómo tratarlos. Igual, como ya dijo, siempre, sí hay problemas igual, pero siempre estamos ahí para cada uno, apoyarnos juntos. Si algo canto mal yo, él me dice, no digamos una crítica, si no me dice, debes de hacerle así. Yo también cuando lo escucho mal, ¿sabes qué? Canta así, esto sale mejor así, este ritmo, esto, ponle esto. E igual, como ya dijo, la cosa no es, nunca va a ser color de rosas. Siempre va a haber problemas, pero como igual tenemos una amistad ya de años, esto, sobrellevar esos problemas es lo mejor. Igual, siempre hemos estado así, por decir así, una amistad de juntos, a pesar de que hemos estado en el colegio, que nos han separado en cursos y todo eso, hemos estado ahí, siempre estando pendiente de cada uno y saber qué hace y todo. Chicos, les auguramos éxitos en su carrera. Esperamos no sea la primera vez que nos visiten aquí en cabina, que puedan estar nuevamente aquí y cuando tengan su disco lo presenten aquí y seamos los primeros en ser los honrados en presentar su disco ya. Muchísimas gracias, claro. Sería para nosotros un placer, ya que primeramente, o sea, es un orgullo quizás estar aquí en un programa que haga esto en las mañanas, de presentar música así juvenil, igual con un poquito del entorno, todo, y entonces es para nosotros un placer, repito, que apoyen al talento nuevo, que quizás está presentando su nueva música. Entonces sí, sería un placer para mí seguir trabajando en esto que es nuestros nuevos sencillos, y si es que hay como la siguiente invitación, estaremos aquí presentándoles. Sí, muchísimas gracias. Sí, el placer es nuestro, chicos, de tenerlos aquí con nosotros, y el talento se nota. Así que, chicos, esto va de Ecuador para el mundo. Y cariñosos los chicos, bien atentos. Y exacto, y esa es la idea de nuestro programa, presentar al público el talento ecuatoriano. Demostrar que aquí en Ecuador existe talento y talento del bueno. Sí, muchísimas gracias. Diversión, entretenimiento, información y más. Aquí en tu plan ideal. Chino Miranda, gente de zona. W. Necesito estar contigo. Falla el corazón, pero que nunca falte tu cariño. Contigo todo es bueno, que el momento sea el peor. Baby, que nunca falte tu cariño. Por favor, vamos a escapar. que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Así que, Vivi, seguimos con más de nuestro programa. Ahora sí, vamos con el segmento de noticias, del infaltable segmento de noticias de todos los sábados. Así que esta vez, ¿qué nos trajiste? ¿Qué fuiste a averiguar o a investigar o a tomar fotos? Cuéntanos. Así es, Edu. Este segmento no puede fallar. Y les cuento que la Fiesta de la Luz, Quito 2017, rompió todos los récords que esperaba la alcaldía. Porque en las tres primeras noches, este espectáculo atrajo a 1.635.100 asistentes. Y, según el municipio, con base en la cifra de asistentes, la edición de la Fiesta de la Luz del viernes 11 de agosto hace de este evento el segundo más grande después de la venida del Papa Francisco. Entre... bueno, hallamos ahí algunos inconvenientes, porque sí estuvimos presentes como el año anterior, Vivi. Así es. Y algunos de los inconvenientes que se presentaron, y creo que el más grande, fue la aglomeración de personas, y esto complicó un poco el tránsito. A muchos se les hizo una eternidad pasar de iglesia a iglesia. Otro también fue la venta informal, que coparon las calles de todo el recorrido, y según la Secretaría de Seguridad, la noche del viernes se reubicaron a 270 puestos, y también hubo niños extraviados. Según Juan Zapata, secretario de Seguridad, esto se dio porque no se tomaron en cuenta las recomendaciones de no llevar al recorrido niños menores de 5 años. Así es, y nosotros por segundo año consecutivo estuvimos presentes, y en nuestra fanpage pueden disfrutar de varias fotos que captamos, y nuestra última nota gira en torno a que se están recuperando las tradiciones culturales de nuestra tierra. Ya que en Píllaro, más de 3 horas duró el desfile intercultural que se realizó el pasado domingo al finalizar los festejos por los 166 años de cantonización de Píllaro, en donde se resaltó las tradiciones del pueblo de la tierra de Rumiñahui, y también se logró apreciar bailes y trajes de otras regiones del país, En total fueron alrededor de 70 los participantes entre comparsas y carros alegóricos. Y con esta nota intercultural, Vivi, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por la atención, por su amable sintonía, por estar siempre en compañía de nosotros. La mejor compañía de los sábados, Vivi, hasta el siguiente sábado. Así es, muchas gracias por acompañarnos otro día más aquí en tu programa Plan Ideal. Así que, chao. Chao. ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal, todos, todititititos los sábados por la 940 AM, Radio, Casa de la Cultura.